Bueno, las 11:30, si hoy tenemos que hacer un asado, me parece que esos 87 héroes deberían pagar un poquito más que 20 mil pesos porque el asado aumentó casi 30%, digo, para que vayan sabiendo, si es que están haciendo otra tramoya en contra de algún otro sector, si es que van a organizar otro asado, van a tener que poner un poquito más de plata, llevarse la ensalada y algo para tomar, pero la tarjetita del asado va a tener que costar un poquito más. Bueno, se retomó un poco y se activó un poco el tema RTO en Santa Rosa, revisión técnica obligatoria. Hasta el año pasado se hablaba constantemente de esto, no solamente por la puesta en vigencia de la ordenanza, que se votó allá por finales de 2023, sino también por si es que estaba habilitado o no estaba habilitado el taller Técnica Sur, de cuánto costaba. Se armó un grupo en contra de la RTO, se manifestó frente al taller Técnica Sur, frente a la municipalidad, se dijo un poco de todo. Después, desde la municipalidad salieron un poco también a calmar un poco las aguas, diciendo que este era un tiempo de espacio ventana, que no la iban a solicitar. Pero ahora nos vamos enterando que estarían solicitando en los controles la RTO. Por eso es que convocamos a César Ortiz, el juez de faltas de la municipalidad, para saber si es realmente así y si es que ya están llegando algunas personas de Santa Rosa esto como una multa. César, buen día. Mauro de Radio Kermés te saluda. ¿Cómo andás? Buen día, Mauro. Bien, sí, efectivamente han venido a consultar algunas personas al juzgado Bien. a partir de que se han comenzado a labrar algunas actas provisionales. En realidad, ¿Qué las hace la significa Dirección de esto? Tránsito. ¿Qué significa este acta provisional? Que la autoridad de aplicación directa, en este caso la Dirección de Tránsito, le da un plazo de 30 días, están dando 30 días para corregir la contravención registrada. Ajá. Es decir, desde el 1 de octubre entra en plena operatividad ya la ordenanza sancionada y en vigencia desde allá de noviembre del 2023. Que recordemos que esa ordenanza dio un plazo de 10 meses para que los titulares registrales pudieran hacer la RTO. Ese plazo finalizó. Y a partir del 1 de octubre ya la falta, digamos, podía ser constatada como tal, digamos, como contravención. Claro, Como o decías al sea, principio, lo que la sí. municipalidad adoptó a partir de toda la confusión generada, y en esto tengo que decir algo que no se puede escapar. La oposición en el Consejo Deliberante, que asumió después del 10 de diciembre, Judicializó esto. adoptó una posición, valga la terminología, que llevó a confundir al vecino de Santa Rosa. En esto, digo, por ahí no sé si es del todo adecuada en cuanto a las responsabilidades, ¿no es cierto? Porque, en definitiva, si no estábamos de acuerdo con una ordenanza sancionada, y tanto más los concejales podrían haber intentado, digamos, con un proyecto de ordenanza, derogando la ordenanza con la cual no estábamos de acuerdo. Pero eso no ocurrió. Lo que ocurrió es empezar a movilizar a los vecinos en contra de esta ordenanza sancionada, y lo que generó naturalmente una confusión. Recordemos que la ordenanza tenía dos partes. La primera era la adhesión a la normativa nacional que exigía o que la RTO en la ciudad de Santa Rosa, y la segunda parte la posibilidad de hacer convenios con la Agencia Nacional de Seguridad Vial, entre también los que estaba la posibilidad de habilitar un local no, una revisora, digamos, ¿no? Sí. Una verificadora. Sí, un taller. Claro, eso evidentemente no se terminó de gestionar o cayó en algunas situaciones que ya son públicas, pero eso no invalida de ninguna manera la aplicación de la ordenanza que está en vigencia. Te ¿No es corto cierto? ahí, te Uno puede pongo un hacer punto ahí la revisión. para también aclarar algunas cuestiones. Es cierto que hubo confusión, pero también la confusión en parte vino del oficialismo. ¿Por qué digo esto? Porque el taller Técnica Sur fue cambiando hasta de nombre porque la Agencia Nacional de Seguridad Vial no lo habilitaba como tal, pero también desde la municipalidad nunca se dijo claramente con palabras llanas y entendibles que ese taller estaba habilitado para hacer la RTO, y también eso trajo confusión en la gente común, que hasta tenía la intención de hacerla, pero no sabía si ese taller, al no estar habilitado a nivel nacional, tenía vigencia a nivel local. Digo, la oposición hizo su juego y también es entendible, pero desde el oficialismo, desde el Ejecutivo Municipal, tampoco se aclaró del todo si ese taller estaba habilitado y se podía pedir un turno y demás. Digamos, hay que poner las dos Te cosas más o lo, menos en su Ma lugar. Mauro, te lo tomo Sí. y evidentemente ha habido alguna Algunos la ruidos, por lo menos. responsabilidad la responsabilidad informativa la tenemos todos, nadie se lo va a decir, pero cada vez que he tenido oportunidad, por lo menos desde el juzgado de falta, cada vez que hemos tenido oportunidad de aclarar, esto lo hemos aclarado y siempre con términos llanos e entendibles para la gente. Y la Bien. gente que ha venido a consultar al juzgado de falta siempre lo ha sido. Obviamente no somos los únicos, ¿no? Pero desde ese punto de vista, la responsabilidad, digamos, la hemos cubierto. Pero sin detenernos en esto, porque me parece que esto ya no es lo importante. Lo importante es para, con términos claros, simples y sencillos, la RTO está en vigencia, la estamos pidiendo, la está pidiendo la Dirección de Tránsito y la pueden hacer en cualquiera de los locales habilitados. Esos son los tres elementos que la gente tiene que tener en cuenta y que tiene que tener claro. ¿Qué pasa si me hacen una constatación hoy? Que también eso me parece, resulta interesante. Sí. Nosotros estamos también teniendo cierta consideración por todas estas circunstancias que rodearon a la aplicación de esta ordenanza respecto a las personas que le hacen la constatación y ni siquiera tienen el turno. ¿No es cierto? ¿Y cómo Entonces, sería ahí? cuando le hacen ahí, los 30 días seguramente no le van a alcanzar y ese acta va a ser girada al juzgado de falta para su juzgamiento. Nosotros estamos pidiendo que obviamente, que ejerzan el derecho de presentar un descargo, en todo caso, y con el turno obtenido, le damos un plazo, quizá mayor de los 30 días, que esos 30 días no alcancen, pero con la constancia del turno, le tendríamos por corregida la falta. Bien, o Digamos, sea, ese es el paso que vamos a seguir. un Pero, plazo más perdón, sería, Mauro. claro. Es un poquito más para hacer que esta ordenanza sea adoptada por el vecino de Santa Rosa, ¿no? Bien. Porque es una buena ordenanza, es buena la finalidad que tiene. Pensemos en lo que es la responsabilidad de manejar un auto y que el auto esté en condiciones. Eso es lo bueno de esta ordenanza. Es una ordenanza que evidentemente ha sido vituperada por gran parte de la población, ¿no es cierto? Que por ahí lo único que se entiende es, bueno, hay que pagar, hay que pedir turno, hay que hacer esto, pero la ordenanza es muy buena. Vamos a suponer, Y la vamos a obtener. vamos a suponer ejemplos que pueden llegar a pasar. A un automovilista lo paran en un control, le piden la RTO, pero tiene el turno No, vamos a suponer que tenga el turno con cualquiera de los dos talleres para marzo de 2025. ¿Qué pasa en esa situación? ¿También le arman un acta provisional? El acta provisional se la van a hacer, se la van a hacer por 30 días, y si esos 30 días no alcanza, vendrán y presentarán acá el descargo en el juzgado municipal de faltas, y evidentemente vamos a adoptar el criterio de corregir la infracción. Claro, pero, o sea, que por más que sepan que esos 30 días no alcanzan, el acta se la arman igual. El acta la están haciendo, y el personal de tránsito lo que está haciendo ahora, es decir, hasta la semana pasada, la actitud era una actitud informativa respecto a la aplicación y a la obligatoriedad de la ordenanza. Bien. Pero ahora la actitud, pasamos a labrar actas provisionales, ¿no es cierto? Y es un pasito más hacia el vecino, para que el vecino adopte esta ordenanza como buena, ¿no es cierto? Que eso es lo que pretendemos al final. Te pregunto por algo que le pasa a cualquier vecino, porque nos lo han contado o también nos ha pasado personalmente, que van a cualquiera de los dos talleres, tanto de Patagonia Vertec, para nombrarlo, o Técnica Sur, y el auto, por ejemplo, no pasa la RTO porque tiene gases, que está emanando gases desde el motor, y no pasa por más que esté más o menos bien, o el 90% del auto esté para circular en Santa Rosa. Y eso es una situación que se da a menudo. Digo, porque los autos que andan en Santa Rosa no todos son cero kilómetros, o están cerca de ser cero kilómetros, sino que son autos usados y pueden tener un problema que no atrae, no sería importante en un siniestro vial, por ejemplo, que emane gas, pero sí que frene bien, que tenga las gomas más o menos en condiciones, o que tenga la carrocería más o menos funcionando. En esa situación, la persona tiene que volver a pedir un turno, tiene que volver a pasar el tiempo, y en ese momento cualquier control lo puede parar para tenerla. En ese caso, si ya tiene un acta, ¿le van a armar otro acta más a esa persona que le esté pasando esa cuestión puntual? No, no funciona así, Mauro. Funciona de la siguiente manera. Si la persona no puede pasar la revisión técnica, la RTO, la revisión técnica obligatoria, el taller le pide que subsane esos defectos, claro, y que vuelva hasta que la pase. Entonces, hasta que no pase la revisión técnica, ese auto no debería circular. Porque justamente lo que trata de corregir el tema de la revisión técnica es la circulación de autos que están inadecuados para la circulación. Entonces, si no, nosotros no podemos definir qué auto está adecuado o no está adecuado para circular. Es decir, no podemos decir si tiene un poquito menos de freno, un poquito más de suspensión, sí, para eso está la revisión técnica, ¿no es cierto? Entonces, eso es lo que evolucionamos, si se quiere, en la ciudad de Santa Rosa en respecto a la circulación vehicular. Se pretende, a partir de la vigencia de esta ordenanza, que los autos que circulen por la ciudad de Santa Rosa estén certificados de que pueden circular sin problemas técnicos. Eso es así de simple, así de simple y por ahí así de complejo. Claro. Ayer vino justamente una persona al juzgado con un acta provisional y decía, yo tengo una camioneta que es vieja y no pasa la revisión, ¿qué hago? Y bueno, yo le tengo que decir, mire, si usted anda en una camioneta que sabe que no pasa la revisión, casi que le diría que es un irresponsable. Porque pero, ¿qué si le no vamos a otro, decir pero si no a tiene otro vehículo para, perdón, para usar? Perdóname, Mauro, porque acá esto hay que verlo claro. Desde la integridad del tránsito vehicular, ¿no es cierto? ¿Qué le decimos a la persona accidentada por un auto de estas características? ¿No es cierto? Entonces, la responsabilidad nuestra, que nos cabe en nuestra calidad de funcionarios públicos, si se quiere, es la de vigilar el cumplimiento de estas ordenanzas, que van a esta finalidad. Digamos, que todo, que los autos que circulen por la ciudad de Santa Rosa sean autos que tienen certificado su, su técnica para circular. Técnicamente sí. Están aptos para circular. Esa es la finalidad de la ordenanza. Pero si mi auto no está en condiciones técnicas de circular, y yo lo sé, como esta persona que vino ayer a decir, yo sé, o sea, mi camioneta no pasa la revisión técnica. Es decir, si la persona ya sabe que no pasa la revisión técnica, digo, bueno, el análisis nuestro, digamos que es irresponsable circular con una con un vehículo que sabemos que técnicamente no está apto, claro, ¿no? pero también la otra lectura podría ser que esta persona está siendo responsable diciendo esto no pasa, ¿qué hago? Porque es el único vehículo que tengo para trabajar. Y muchas veces, porque también está pasando, y te lo planteo porque hasta hemos tenido charlas personales con esto, la responsabilidad pasa por el que maneja un auto, y puede muchas veces que un auto nuevo pase por la RTO, no tenga ningún inconveniente, y el que lo maneja sea un irresponsable y pase un semáforo en rojo y tire a un peatón, a un ciclista. En eso está la responsabilidad. Absolutamente de acuerdo, y en esto siempre hemos sido claros, los tres pilares donde se asienta el sistema de tránsito es la vía pública, la persona, el conductor y el auto que se conduce. Entonces, en estos tres pilares nosotros tenemos que poner la mirada, ¿no es cierto? Son los tres elementos que hacen a la seguridad del tránsito y al sistema de tránsito, que en definitiva se está poniendo la mirada. Claro, porque digo, por supuesto, decime. Perdóname. Decime. Si el conductor circula, como me decís vos, si es un irresponsable, que usa un semáforo en rojo y eso es constatado, obviamente tiene su sanción. O si conduce con un nivel de alcoholemia. Nosotros claro. Hemos llevado la alcoholemia a un nivel cero, ¿no es cierto? Entonces por ahí vienen y dicen, pero yo tenía 0,20. Bueno, pero no está permitido. Es porque cero. La ciudad de Santa Rosa, a través de sus ordenanzas, ha establecido que quiere un nivel cero. Y si entendemos que eso no debe ser así, habrá que proponer alguna ordenanza que derogue esa ordenanza, ¿no es cierto? Lo mismo ocurre con la revisión técnica vehicular. Son elementos que hacen al sistema de tránsito, de la seguridad del tránsito, en este caso que estamos hablando de tránsito, ¿no? Que cada uno de esos elementos es importante. Cada uno de esos elementos no excluye sí. La responsabilidad, porque si yo manejo y no tomo alcohol, eso me hace responsable como conductor, pero no excluye la responsabilidad de que yo tenga mi auto en condiciones, ¿no es cierto? Una no excluye a la otra. Yo tengo un auto en perfectas condiciones, pero me gusta conducir alcoholizado. Digo, son distintos elementos, ¿no? Distintas responsabilidades, pero también puede que hoy no tengas un auto en condiciones porque no te dé el bolsillo. Esa es otra cuestión. Digo, porque hoy en día anda a comprar un repuesto para un auto y te cuesta mucho más de lo que gana quizá una persona que utiliza una camioneta vieja para cortar el pasto. Digamos, eso también es realidad. Eso es realidad. No hay medias tintas acá. Pedirle la RTO a un pibe que sale con el auto del padre, un auto importado, y que pase la RTO, es una parte, pero exigírsela a una persona que labura con un vehículo y no tiene la posibilidad de tenerlo en las condiciones para que pase por la RTO, también es responsabilidad del Poder Ejecutivo Municipal. Digo, porque eso está poniendo a todos en la misma vara, digamos. No, Mauro, en principio la ordenanza pone a todos como corresponde en un pie de igualdad. Pero esas diferencias o esas circunstancias son las que analizamos en el juzgado de faltas para eventualmente morigerar la pena, imponer penas mínimas u otro tipo de penalidad, como puede ser, por ejemplo, el trabajo comunitario. Pero una cosa, claro, una cosa es que vos me digas esto como excepción y otra cosa es que vos me lo digas como regla. Digo, la regla es esta. La regla es la revisión técnica obligatoria, que además es regla en todo el país desde hace muchos años, ¿eh? Claro, sí. Más de 15. Y también, bueno, los talleres no le van a mirar esa parte. No le van a mirar la mirada, la mirada que puede tener un dirigente político dirigiendo, por ejemplo, una ciudad. Le van a decir, esto no pasa. Y no hay tutía ahí. Claramente. Las decisiones que se tomen en una gestión, como por ejemplo para morigerar una pena, es un paso posterior. Directamente acá no va a pasar un vehículo viejo que utilice una persona para laburar. Claramente no se lo van a... Probablemente no pase la revisión técnica, porque ojo, hay muchos vehículos viejos, no le faltemos respeto a la gente que tiene vehículos viejos, porque tiene vehículos viejos, pero los tiene muy bien mantenidos. Claro, así que totalmente. La revisión técnica la va a pasar. Y con la revisión técnica lo que se revisa concretamente son cosas que hacen a la seguridad, digamos, también propia del conductor, ¿no es cierto? Esto es bueno. Ahora, que una persona me venga, me dice, yo no tengo la revisión técnica, no la puedo hacer, mi camioneta, bueno, entiendo que va a haber posibilidades para esa persona para que haga o para que se movilice, pero en cuanto a la penalidad de ese acta, podemos analizar a la luz de esas circunstancias, ¿no es cierto?, en el juzgado. Esa es la parte que nos toca, digamos, en el juzgado. Por eso un acta no es una condena, tiene que pasar por el juzgamiento. Bien, te pregunto, ¿cuántas actas provisionales han tenido hasta ahora? ¿Hay un número o todavía no? Primero tenemos que indicar que estamos en feria hasta el 31 de enero, pero de cualquier manera han venido a consultar 3 personas al juzgado. Han venido, porque estamos en feria, pero tenemos abierto. Claro, ¿no? Sí. Pero han venido a consultar 3 personas hasta la fecha. Bien. Esto recién se puso como acta provisional en los primeros días de la semana pasada. Bien. Te pregunto, ¿en todos los controles piden esto o puede que en algún control no lo exijan? No te lo podría decir porque eso es una potestad de la dirección de tránsito. Bien. Digamos, cuando organiza los controles, entiendo puede que sea por alcoholemia o puede que sea por documentación. Sí, claro. Claramente, pero yo, Mauro, lo que siempre dejo en claro acá es lo dejo en claro en forma personal y pública también. No especulemos con que no nos pidan. O sea, entendamos que es obligatoria y la especulación de que la pidan o no la pidan, digo, puede fallar, como decía Tuzán, ¿no? Puede fallar. Entonces, por ahí especulando con eso, nos caemos. César Ortiz, muchas gracias por tu tiempo y si quedó algo por decir, más vale que te estamos escuchando. No. Básicamente que la población, el vecino de Santa Rosa, tome esta ordenanza como algo positivo, no como algo negativo, y que desde el juzgado de faltas siempre estamos recibiendo los descargos y juzgando y obrando en consecuencia, ¿no es cierto? Es decir, si alguien tiene algo que decir y qué sé yo, bueno, para eso están los descargos, que ejerzan su derecho, pueden hacer el descargo online, ni siquiera tienen que venir al juzgado, ¿no es cierto? Vamos a aplicar el código de faltas en toda su extensión, permitiendo la corrección de la falta en este primer o segundo, ya diríamos, el segundo periodo, porque el primer periodo fue esto de informativo desde la municipalidad. Bien, gracias César. Gracias a ustedes por permitirnos hacer público esto. Por favor, César Ortiz es el juez de faltas de la Municipalidad de Santa Rosa. No especulen con la RTO, porque puede fallar.